queridos amigos de 7.0, soy Claudia de Flores. Quería que por favor me explicaran, si es posible, por qué la obstinación de nuestra querida Cristina de dejar a Moreno en el INDEC. ¿Cuál es el fundamento? Gracias, un cariño a todos. Oyentes que se comunican al 5252-0740, también podríamos pensar de otra manera. ¿Cuál es la obstinación de casi todos los medios de que se vaya Moreno? Podríamos reflexionar sobre eso, nosotros después, sobre lo que usted nos propone, y por ahí después sacamos una conclusión. Sí. ¿No? ¿No te parece? Sí, a mí me causa muchas veces mucha gracia las acusaciones que le hacen a Moreno. Otra vez, este perfil lo acusó de ir a misa los domingos, de tener una novia mayor que él, de vivir en un viejo departamento en La Boca, de tratar con rudeza... Un auto viejo. Que tiene un auto viejo, de tratar... Toma bondi. De tratar con rudeza a los empresarios venales que han generado inflación... Que son todos lords. Y sobreprecios en la Argentina... Lo han acusado a Guillermo de cantar, ser, tocar el bombo. Sí, de ser militante político. Ven como un horror que sea militante político. Digo, ojo con comprar el discurso de, digamos, de los sectores hegemónicos de la comunicación. ¿A qué son, importa su función? Y si la hace bien o la hace mal, ¿no? Claro, que todo son especialistas en crear demonios y en vender pescado podrido todo el tiempo. Yo creo que en torno a Guillermo Moreno, quienes lo conocemos, sabemos que hay un tipo austero, militante, convencido de sus ideas, y que la verdad ha tratado con mucho rigor al mercado para que no tuviéramos inflación. Y un dato, Luis, te interrumpo, un dato que la prensa no magnifica ni informa casi, que ha sido investigado judicialmente y ha salido sobreseído en todas las causas. Sí, obviamente, y además, que sepamos todos que atrás de la parodia del INDEC que arman Víctor Hugo Morales, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Falsati, digo Santo Biasati, y toda esa cría de caros e independientes, entre comillas, periodistas argentinos al servicio del poder económico, están oscuros intereses. Por cada punto de inflación que suba el INDEC, los tenedores de título de la deuda externa privada argentina se llevan 440 millones de dólares a casita. Ojo, que no nos tomen el pelo, que no nos tomen de tarados. Ojo que Moreno es un funcionario, y me hago cargo de lo que digo, que los argentinos tendríamos que agradecerle, y esto va a horrorizar a más de cuatro, agradecerle que látigo en mano tenga pelada por los latigazos las espaldas del mercado argentino. Este mercado tan volátil, tan desapegado de las necesidades de la comunidad, un mercado que no se hace cargo del desarrollo argentino y al que solo le importan sus propios intereses, intereses muchas veces transnacionalizados. ¿Qué quiero decir esto? Que la guitita que ganan acá es la guitita que se llevan allá, tras las fronteras, vaya a saber a qué paraíso fiscal, ¿no? Así que hay que pensar también las noticias, hay que ver de dónde vienen, cómo se expresan, qué se dicen, a dónde quieren llegar. Y por lo pronto el funcionario Guillermo Moreno ha sido ratificado en su cargo, mal que le pese a muchos de estos funcionarios que hacía referencia recién Luis. Y la cuenta a veces es fácil, ¿no? Decime de qué lado quiénes están y yo te digo rápido dónde me pongo. Bueno, obviamente. ¿No? Obviamente, si el grupo Prisa te paga 207 mil pesos por mes, es para que defendas los intereses económicos del grupo Prisa, no los de la comunidad argentina. Cuando digo Prisa, digo, por ejemplo, Radio Continental, ¿no?